lugar. Más te apuras, más mar tendrás. Sal y busca, no por la corriente. Hay arte en tus manos, lo tienes que ver. Tantas veces vi de un tarro gris salir los mejores colores, salir. ¿Y tú qué tantos tienes? Tranquilo, todo va a estar bien cuando estés con vos. Tranquilo, que te acotas, crece el río en las montañas. Tranquilo, el que mejor llegó es el que menos cargó. Tranquilo y valiente, sol quiere verte en las mañanas. La banda peruana Terminar desde Lima, Perú, nos trae el tema Donde no estabas. Thank you. favor escuchemos a nuestros amigos de Fugitivos desde Buenos Aires, Argentina, una versión en vivo del tema Perdí tu amor. Perdí tu amor por no decir la verdad, perdí tu amor por tanta mediocridad. Lloraba amor, había para tirar, cobraba amor, pisaba en la oscuridad. Encontré tu amor pese a la adversidad, encontré tu amor y no lo pienso perder. Tengo que decidir, por el bien de los dos, tenemos que decidir. Amor por tanta mediocridad. Sobraba amor, había para tirar. Sobraba amor, brillaba en la oscuridad. Encontré tu amor, pese a la adversidad. Encontré tu amor y no lo pienso perder. Tenemos que decidir, por el bien de los dos. Tenemos que decidir. Gracias. Bien amigos, esto es algo que se viene prontamente en Mixtura, es una entrevista con Alec Marambio acerca de su disco Oxymoron, pero antes lo voy dejando con un tema de ese disco, el tema es Mañana. Hubo un tiempo en que pudimos ser lo mejor y vencieron los errores. cayendo el sol, parte de la ciudad. Me encuentro con Gabriel, es parte de Rivier. Y vamos a hablar un poco sobre la historia de la banda. Gabriel, ¿por qué no nos comentas un poco cómo se da inicio a ella? Todos los que han pasado, varias personas por la banda, porque hemos cambiado de integrantes algunas veces, y todos nos conocimos estudiando música. Entonces, tenemos eso como de profesión, más que solamente de gusto, ¿no? Y queríamos hacer una banda porque queríamos tocar cosas que nadie esté haciendo, y por eso es que no es que tengamos un conjunto de bandas con las que toquemos siempre, con las que compartamos sonido, porque la verdad no compartimos mucho sonido con nadie. Y nos conocimos ahí, y ahí empezó, como en el 2013 salió la banda, por ahí. Hablemos un poco del sonido de la banda directamente, ¿no? No sé si nos puedes describir un poco cuáles son más o menos los matices que tiene, ¿no? En esa época queríamos hacer una cosa bien de muchos sintetizadores, probar con cosas que no sean garage rock Perú, que es lo que usualmente hay, ¿no? Dos guitarras, bajo, batería. Siempre hemos querido usar cualquier otra cosa que nadie esté utilizando. Y además en el mundo había un montón de bandas que nos pegaron, como Twin Shadow, no sé, MGMT tal vez, que empezaron a usar todos estos sintetizadores de los que tenían guardados en el depósito desde los 80. Y fuimos por ese lado, medio pop, new wave tal vez, un poco bailable, pero oscuro sobre todo. Sí, que es una de las razones tal vez por la que demora más en crecer una banda, porque aquí no es como en cualquier otro país, que todo tiene su escenita, ¿no? No hay eso para todo. O sea, acá es más como baladita y canciones alegres y festivas, ¿no? Y en esa época empezó la combinación con la música peruana, en la música pop indie, ¿no? Y fue por ese lado, y luego nosotros también hicimos eso. Fue justo en el inicio de esa fusión que sacamos una canción que se llama Milagros. Entonces el sonido empezó a irse para otro lado. Y el disco nuevo ahora no tiene nada que ver con el EP, ¿no? Que es la idea siempre, ir cambiando para no aburrirnos y poder crear nuevas cosas. Claro, justamente de eso también te quería hablar, del sonido que sonaba en aquel EP, y ahora hay otro reflejo, que es salir a tomar las calles, que es la nueva producción que tiene la banda. Sí, él ha cambiado bastante, porque de hecho el color se hizo menos oscuro. Tiene que ver con que yo también, o sea, yo compongo mucho y me gusta tener canciones diferentes unas con otras, no me gusta que se parezcan. Apenas se parecen, ya no las quiero usar, y me gusta probar con varios estilos, porque además toco varios estilos, y quiero eso, que ninguna producción se parezca a la anterior. Nada, puede tener una línea, ¿no? Pero incluso en las letras y en el sonido no tienen ya nada que ver. Hablemos un poco de las letras, yo sé de paso, pero hablemos un poco de la lírica de la banda. Es uno de mis temas favoritos. A mí me gusta la gente que analiza mucho las letras. Sí, porque me gusta escribir, me gusta leer mucho, y de hecho es lo más complicado de una canción para mí también. Por eso supongo que me emociona. ¿Y de qué hablan? Bueno, el EP era un poco más íntimo, más personal, y el disco nuevo, incluso por el título, es una cosa más grupal, ¿no? Hoy no está solo, o sea, todos pasamos por las mismas cosas. Porque igual los humanos pasan todos por las mismas. Esa es más sobre la línea. Hablemos un poco de la portada. La banda se involucró mucho en este tipo de portada. Si nos puedes explicar también un poco cómo es. Sí, más bien nos demoramos mucho por eso, porque tuvimos como tres opciones de portada antes de esta que no quedaron. Íbamos a trabajar con un artista que estaba viviendo justo en España, entonces no pudo, se murió alguien en su familia, estaba en otra. La segunda hizo cosas que no nos convencían, y luego ya encontramos la línea de... Yo quería, me imaginaba siempre en el disco eso, una pared grafiteada, siempre fue mi imagen. Y encontramos a un amigo que tiene un... Bueno, ya trabajamos varias cosas con él. Que tiene un estilo que me gusta, y la hermana del bajista hizo un montón de fotos en Lima y en Ecuador, aprovechó un viaje. Y encontramos la pared y le metimos un graffiti digital. Que me parece interesante, que yo puedo además recrear eso y pintarlo en cualquier lado, ¿no? Esa era la idea. De estas canciones cualquiera las puede tocar en una guitarra. Y eso, que sea familiar, que sea de ciudad, de calle. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Gabriel, pero vamos con lo mejor que tiene la banda, que es la música en sí. Gabriel, ¿qué tema nos vas a presentar? Esta canción se llama Cuidado con lo que buscas, y es el primer single con videoclip del disco. Y la idea de la letra es que es disfrutar todo el camino hasta conseguir lo que quieres, porque una vez que lo tienes ya no hay objetivo, ¿no? Esa era la idea de la canción. Toda la calle casi sin mirar. Pero es un poco más acerca del concepto del disco, ¿no? Porque directamente hay una idea base que da nombre al disco también, ¿no? Sí, es... O sea, no era la onda de querer ser ni político, ni social, ni nada, pero como escribo lo que veo y usualmente no invento cosas, pero son cosas que vienen de mi cabeza, ¿no? Entonces, eso es algo que estaba pasando, esto de las marchas, y he tenido que estar en muchas. Entonces ese concepto me atraía. Uno por ese lado, y por el otro lado, ese hecho de que me doy cuenta que las personas se sienten muy solas todo el tiempo. Hay gente que tiene emociones que cuando las lee una canción se siente identificado. Y justo he estado pasando por estos días que varias personas, que no sé quiénes son, me han escrito a decirme como, oye, me sentía mal y escuchaba la banda y eso me... como que los hacía sentir bien, de alguna manera. Supongo que porque encuentran algo parecido, ¿no? Y creo que esa era la idea, que las emociones las puedas compartir con alguien, no te sientas solo, porque de hecho esta ciudad te hace sentir bastante solo, ¿no? Esa era la idea. Hablemos un poco más de esa producción. ¿Cuántos temas son en el disco directamente? 11 canciones. ¿Qué más tiene preparado la banda justamente para este disco? Porque han estado trabajando también con los singles, ¿no? ¿Qué tal la acogida de los temas con la gente? Bueno, hay las que más puede ser que hayan gustado. Hay una que se llama Cuidado con lo que buscas, que fue el primer single que salió con videoclip, que lo pueden ver en YouTube si quieren. Fue hecho por Alberto Fernández. Y como tiene videoclip, tiene todo un concepto alrededor de eso, y creo que esa es una canción que he visto que a la gente le gusta. Hay otra que se llama Los Bares de Berlín, que creo que también va a tener video, que es mi favorita también. Y también he visto, es la que más reproducciones tiene en ese disco. Ahorita hemos hecho un videoclip con una gente de la Toulouse, de una canción que se llama Freaks en la Ciudad. Ese también va a salir. Y justo con Diego, él tiene una empresa que se llama TMR Records. Disco Muerto Records se llama. Él tal vez nos haga un video más sobre eso. Y vamos a lanzar ahorita también unas sesiones acústicas de las canciones, como 3 canciones. Y vienen, bueno, 2 conciertos también, aparte de eso. Me parece que este 2019 la banda se va con todo, ¿no? También quisiera que me cuentes justamente eso, ¿no? Un sentido de la escena en provincias, ¿no? Porque es otro público, es una manera distinta de comunicarte con una gente. Sí, y no solo porque hemos viajado, sino hemos hecho una especie de girita que se llama Tirando Dedo, con un equipo de gente, y hemos tocado en un montón de distritos donde nunca habíamos tocado. Por eso es que no solo el público afuera, sino afuera de lo que para nosotros es el centro, porque yo vivo por acá, entonces para mí el centro es Miraflores y Barranco, pero no me interesa tocar ahí. O sea, a mí me interesa abrirme a toda la ciudad, que es enorme, y que descuidamos porque, claro, nos queda lejos o no conocemos en otro distrito. Entonces, hemos tocado muchas veces ahora en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, y el recibimiento siempre ha sido bueno, tanto fuera de nuestra zona de confort, digamos, como fuera de Lima también, porque claro, ahora con internet llegas a todos, pero es diferente que llegue la banda y se meta ahí al bar a donde tú puedes ir o vas todos los días, ¿no? Y el recibimiento siempre ha sido muy bueno, nunca la hemos pasado muy bien, que ese es el objetivo principal de la banda, es que los 3 la pasemos muy bien. Si deja de suceder eso, se acabó. Nos has hablado mucho de los nuevos planes. ¿Van a seguir las tocadas en el interior también? Sí, queremos ver si nos vamos en febrero a Trujillo, aún no está confirmado. Tenemos que volver a Chiclayo también, porque ahí de ahí es el bajista, entonces tenemos ahí, y el baterista es de Trujillo, entonces tenemos casa en ambos lugares. Siempre que vamos a una u otra nos quedamos ahí. Estamos viendo si en febrero volvemos, pero ahorita solo tenemos 2 fechas en Lima, nada más por ahora. ¿Algo más que quieras decir sobre esta nueva producción? Bueno, que lo pueden escuchar, ya está en YouTube, ya está en Spotify, en iTunes, en Google Play, en Apple Music, y mientras más reproducciones mejor. Nada, déjanos también ¿cómo se llama? Un correo electrónico de contacto, ¿no? Para que la gente se pueda escribir, tal vez. Puede ser a contacto@rivier.pe, o pueden escribir directamente a facebook.com/riviermusica, porque ahí estamos respondiendo todo el tiempo, y también a instagram.com/rivieroficial. Nosotros tenemos acceso todo el 24 horas al día, entonces siempre respondemos por redes. Bien, amigos, ya vamos cerrando la nota con Gabriel, pero nos vamos a despedir con más música de la banda. De hecho, Gabriel, ¿sabes con qué tema nos vamos a despedir? Mi canción favorita del disco, que se llama Los Bares de Berlín, es para esas personas que van de bar en bar buscando a alguien que no encuentran. Esa canción es para eso. Thank you. Bien, este es otro adelanto. Lo dejo con un tema de Mundaka. Tenemos una entrevista con la gente de Mundaka, pero vamos con la música. La canción es Eterno. Todos mis amigos están muertos, ellos son de Costa Rica y el tema es que bien me hace verte sonreír. Lástima que no es por mí. Yeah. Seiya desde Lima, Perú, nos trae la canción Mil Años. Escuchamos lo nuevo de la banda peruana Los Morteros, quienes nos presentan su última canción titulada Andar. Desde Costa Rica, Sin Chema nos trae el tema Fuego. Leche Frita desde España nos trae el tema Una Amiga.